Y en temas más interesantes, hoy vamos a ver qué hacer cuando te aplican la Houdini. Yo soy Florencia de Fis, bienvenidos a este canal. Me encanta que estén por aquí viendo este video. Si no se han suscrito, aquí abajo por favor suscríbanse. Y hoy vamos a hablar de cómo te vas a comportar cuando regrese el desaparecido. Bueno, los Houdinis normalmente reaparecen por WhatsApp. Esa es la onda. O por algún tipo de texto. Y lo que hacen es ponerte algo así como: hola, los que son más entusiastas, hola, signo de admiración. Y los que ya se vuelan la barda, hola, hermosa. Hola, preciosa. ¿Qué vas a hacer tú cuando recibas ese texto tan esperado y tan original? Te vas a tardar en abrirlo, por favor. No abras el mensaje inmediatamente. ¿Por qué? Lo que haces al no abrir el mensaje inmediatamente es empezar a crearle una especie de expectativa o de ansiedad. Probablemente esta persona, antes de desaparecer, estaba acostumbrado a que tú abrías sus textos así y contestabas así. En esta ocasión, sus palomitas se van a quedar verdes por un buen rato. Y cada vez que se asome a ver si ya contestaste, se va a dar cuenta que ni siquiera lo has abierto. Un par de horas después, mínimo un par de horas, lo abres y cuando ya lo abras, lo dejas en visto por otro rato. ¿Por qué en visto? No se te olvide que ese desgraciado se desapareció sin motivo aparente, no te dijo nada y tú lo pasaste bastante mal. Él, por su parte, seguramente estuvo saliendo con alguien, viendo si le gustaba más. Probablemente si está regresando es porque la cosa no resultó. Así es que no vas a saltar a la hora que diga rana, de ninguna manera, porque no se lo merece. Ya te hizo pasar unas muy malas semanas, unos muy malos días o a lo mejor hasta meses. Entonces, si le interesa, que se espere tantito. ¿Y qué gusto te debe dar pensar que cuando vea su teléfono con dos palomitas azules, empiece a preguntarse: chin, ¿me va a contestar o no? ¿Seguirá enojada? ¿Estará con alguien? ¿Sí lo habrá leído? O sea, le empiezan a surgir una serie de preguntas que crean más expectativa para cuando contestes. Una vez que haces esto, que ya lo dejaste esperando primero para abrirlo, y luego que lo dejas, primero no sabe por qué no lo has abierto, puedes estar de viaje, en un avión, en el gimnasio, en una junta, en la escuela, por mil razones puedes no haberlo abierto. Ya que lo abres, también hay mil razones para que no contestes. Déjalo que se las imagine. ¿Te acuerdas qué sentías tú cuando él te dejaba en visto? ¿O cuando no abría los mensajes? Que lo sienta tantito. ¿Le sirve a él para valorarte y te sirve a ti para saber que el balón también puede estar de tu lado? Para saber que tú también puedes tener control sobre la situación como lo estás teniendo en ese momento en particular en que todavía no respondes nada. Y obviamente está esperando una respuesta. Después de una hora, y acuérdate que las horas tienen 60 minutos, no quieras negociar. Después de una hora, vas a contestar con una carita, un emoji o emoticón o como se llamen, la que quieras. Esa va a ser tu única respuesta. Porque si el señor está apareciendo después de haberse ido sin explicarte nada, pues lo menos que puede hacer es hacer el esfuerzo de iniciar en la conversación. Y un hola preciosa, pues no es, o sea, se está arriesgando muy poco. Y además acuérdate que a veces regresan por curiosidad, por aburrimiento, no necesariamente porque te estén extrañando. Entonces ahórrate la pena de recibirlo con todo el gusto del mundo para a lo mejor llevarte la sorpresa de que o te escribió sin querer o nada más quiere ver si todavía te trae cacheteando las banquetas o para ver si tú lo sacas de su aburrimiento porque en ese momento no tiene nada que hacer. Le pones una carita feliz o una carita que no sea de enojo Y va a decir, ok, ahí está, y está esperando que le diga algo, que tenga él la responsabilidad de iniciar el contacto con algo más original que un hola o un hola preciosa, o incluso hay quienes tienen el tupé de aparecer después de meses con una carita. Y es una forma como de muy de lejitos, arriesgar muy poco porque no los vayas a rechazar. Si quiere reaparecer, que le eche más ganas. Le pones la carita y a ver qué te dice. Una vez que haces eso, hay dos posibles escenarios, quizá más, pero a mí solo se me ocurren dos. A, no escribe más, y qué bueno, porque tú no estás para sacar de su momento de aburrimiento a nadie, no eres su bufón. B, te pregunta cómo estás, cómo has estado, qué has hecho, cualquiera de estas frases ser originales. Por cierto, si el reaparecido te dice cualquier frase que no sea una de esas, ojalá que se quede porque quiere decir que es una joya. Piensa un poquito más las cosas antes de hacerlas. En fin, cuando te pregunte cómo estás, queda estrictamente prohibido decirle, bien, ¿y tú? O sea, por favor, no seas como toda la gente, porque además es lo que espera. Que le digas bien y tú para que de ahí la plática fluya. Le vas a contestar algo completamente inesperado, algo que nadie contestaría y de preferencia que sea una broma. Ejemplo, le puedes decir, aquí casual preguntándome por qué el pato Donald no usa pantalones, es una duda que si vienen viendo mis videos desde que empecé, yo siempre he tenido, no entiendo por qué no usa pantalones ese pato, no me da nada de confianza. Y de hecho, la última vez que les pregunté para que me ayudaran a saber por qué lo hace, también traía este chaleco. El chaleco me hace pensar en el pato Donald. Volviendo al punto, contéstale cualquier cosa que no tenga nada que ver. O aquí planeando cómo voy a conquistar al mundo. Cualquier cosa que se te ocurra. O incluso puede ser no un chiste local entre ustedes, no una complicidad entre ustedes, pero algo que él sepa que tiene que ver contigo. Lo que importa es que sea una broma para que le sea difícil iniciar la conversación. O sea, sí lo tienes que hacer pensar y sí tiene que hacer un esfuerzo por seguirse comunicando contigo o llamarte o irte a ver. Porque si lo que pretendes es aparecer por WhatsApp y romper el hielo por WhatsApp, de ninguna manera. Porque esa es la mejor forma de que se aburra más pronto que tarde y se vuelva a ir en 5 minutos y otra vez no lo vuelvas a ver hasta que se vuelva a aburrir. Es muy importante que cuando hagas bromas en esta situación del Houdini reaparecido, nunca le pongas ja, ja, ja después de tu comentario. O sea, él tiene que saber de alguna manera que es broma, pero no pongas ja, ja, ja porque te quita un poco de poder, ni caritas de que te estás riendo. Pones tu comentario y te esperas. ¿Por qué vas a hacer esto? Porque esto lo pone un poco nervioso, lo hace pensar más, lo incomoda, lo saca de la zona de confort el preguntarte cómo estás y que tú no le contestes, bien, he estado haciendo ta, ta, ta, ta. ¿Y tú? Porque eso es lo predecible y es lo que está esperando que hagas. Entonces, al hacer esto, él también tiene que pensar si se va a hacer el chistoso, si te va a invitar a salir, si te va a proponer verse. Lo que sea que se le ocurra tendrá que venir de él. Tú no tienes por qué facilitarle la vida. Por otro lado, no está siendo grosera. De hecho, está siendo simpática y receptiva. Sí le estás contestando. Hay una puerta que está abierta si él quiere hacer un esfuerzo. Y si le hace el esfuerzo, adelante. Que te diga qué quiere. Pero, por favor, que de ti no salga proponer verse ni... O sea, si tú ves que la conversación, y sobre todo en un WhatsApp, se atora, a ti no te corresponde que fluya. No te corresponde sacarle plática. Él fue el que desapareció y él fue el que regresó sin que lo llamaran. Entonces, que el esfuerzo y el flujo de la conversación sea responsabilidad de él. Después de esto, a lo mejor te propone verse, a lo mejor no. Como ya dije, tú no lo hagas. A lo mejor se despide, en cuyo caso le vas a decir, me dio gusto saber de ti, nada más. Si te pregunta si estás ocupada, porque muchas veces esa es la reacción, porque como no estás siendo tan receptiva como eras antes y no estás contestando rápido y lo estás haciendo esperar y tus respuestas son monosilábicas, puede pensar que estás ocupada y muchas veces lo hacen, preguntan, ¿estás ocupada? Contesta que no. Que le quede clarísimo que no estás contestando rápido, a lo mejor por falta de interés, porque estás molesta, eso a él le corresponde imaginárselo. Tú no se lo vas a aclarar. Si te dice, a ver cuándo nos vemos, te está aventando la pelota, le contestas, sí, estaría padre, estaría guay, estaría chévere, lo que sea que le quieras contestar en esa línea. No le digas sí, cuándo o qué te parece tal día. Volvemos a que los esfuerzos los tiene que hacer él. Si él no se pone y no se arriesga hasta donde tú lo pudieras rechazar, como decir vamos a vernos el martes porque tú le podrías decir que no, aplica lo mismo de tu lado. Si tú le propones verse, tú te estás exponiendo a que te diga que no, porque reitero, no sabemos a qué regresó. Y hasta que no diga exactamente a qué regresó, tú no te expongas. Porque cuando se vuelva a desaparecer, te vas a quedar pensando, soy una estúpida, ¿para qué le contesté? Es que porque caí otra vez. Entonces, así. Y el sentido del humor en estos casos ayuda muchísimo. A mí me divierte cantidades cuando le estoy dando coaching a alguien en tiempo real, que a veces me escriben y tengo tiempo, y si me están poniendo, me escribió esto, ¿qué le contesto? Me dijo esto, ¿qué le contesto? Y yo les voy diciendo, la verdad es que es muy divertido y ellas ven que el resultado es buenísimo porque los cuates por lo menos se comprometen con la conversación y o les llaman por teléfono o en ese momento les proponen cuando nos vemos. Y también hay unos que no. Y los que no lo hacen es porque la intención no era volverte a ver. Nada más era saber si todavía le contestas, si usar esos 5 minutos en los que está aburrido para dejar la vela encendida. Aquí está el link a ese video de la incondicional, etcétera. Entonces, bueno, esto es lo más recomendable para hacer cuando reaparece un Houdini, si es que quieres recuperar un poco de su interés. Es muy difícil que un Houdini se convierta en alguien que valga la pena, por lo menos contigo, pero sí hay casos y sí puede ser. Y si cabe alguna posibilidad, este comportamiento es el que va a aumentar la probabilidad de que su interés regrese. Si te gustó el video, por favor, regálame un like. Si no te gustó, dame un dislike y aclaras que el dislike es para Expo, que hoy no nos peló ni poquito. Si no has descargado mi libro Recuperando a mi ex, el link está en la pantalla final y también aquí abajo. Suscríbete, por favor, al canal. Aquí están mis redes sociales y nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Besos. A, no te escribe más, en cuyo caso, qué bueno, porque no era para nada importante. Órale, ¿oyeron? Con el claxon ya le mentaron la madre a alguien. Continuamos. A, ya no te escribe y qué bueno. Y B, te va a decir cómo estás o cómo has estado. Evidentemente, ¿te cae? Vamos a esperarnos a que el señor que tiene la mano pegada al claxon se pase a retirar. Aquí en México hay gente que maneja con el claxon, people. Pésimo, pésimo eso de manejar con el claxon. A, te va a decir cómo estás. No, no es cierto. No es cierto, no es cierto. 3, 2, 1. No te corresponde sacarte...